Bueno, anoche asistimos a una reunión ahí en el DIAP, concretamente convocada por el intendente. El intendente no estaba, adujo que tenía problemas de salud, según el funcionario del área de salud, concretamente Leandro Primón. Y estuvieron, digamos, distintos personas que representamos, sindicatos, estuvo el senador provincial, estuvo la diputada nacional. No estuvo el ministro de Desarrollo, que también había sido invitado. Y bueno, concejales también. Y los conductores del 107, en el caso de un conductor y dos personas que creo que las que tienen los teléfonos. Y ahí uno a veces peca de ignorancia. Realmente el trabajo que hacen los conductores y las chicas que están a cargo de la parte de atención. En lo que significa un servicio como el de ambulancia, concretamente. Y ante el momento que vivimos como sociedad de Gálvez, con el cierre de un servicio tan importante como terapia intensiva, por parte de la mafia, de los médicos, en su gran mayoría, no puedo meterlo todo en la misma bolsa, pero los que manejan los sanatorios de Gálvez, denominados sanatorios integrados, que ya no son más sanatorios integrados. Se están repartiendo de a pedacito cada uno de los sanatorios, ya sea el regional, lo que conocimos como regional, o el Gálvez. Se están repartiendo de a pedacito y van manoteando uno u otro, van manoteando un pedazo cada vez lo que pueda manotear. Y buscan la forma de dejar de lado internación, terapia y situaciones extremas en los sanatorios concretamente, porque eso no da plata. Ellos quieren la plata. Y no le importa la salud a la gente. La gente somos un número nada más. Anoche en esta reunión, directamente la posición que cada uno pudo poner, determinó que se envía un urgente, forma urgente, a la ministra, al Ministerio de Salud Pública de la provincia, un reclamo concreto. El hecho de informarle que nos quedamos sin terapia en Gálvez. El hecho de que las condiciones que está el 107, una sola unidad para recorrer todo digamos, distintas poblaciones de Gálvez, más los pueblos vecinos, llegando hasta la ruta 19. Se resaltaba la colaboración de las comunas que tienen sus propias ambulancias. Si no hubieran tenido esas comunas, las comunas no tuvieran esa ambulancia, directamente no se podría a veces afrontar distintas situaciones que se dan a distancia. Pero fundamentalmente aquí la provincia hace oídos sordos con respecto a la salud, no de Gálvez, de todo el territorio provincial. Se habló de un vaciamiento del 107, porque una sola unidad, y hay otra que se está hablando en San Carlos. Ya hace bastante tiempo que está allí, pasa por el trámite burocrático, tiene que ser autorizado por tal o cual organismo de la provincia, y esa ambulancia está colgada. Lo único que tiene es cambiarle el embrague. Bueno, más allá de eso, la situación, como decimos, significa que no hay terapia y si pasa algo extremo, hay que derivar a Santa Fe. Se habló del servicio de bomberos voluntarios. Se separó, por lo menos los sindicatos separamos la posición, qué es lo que es ser bombero voluntario, que es una cosa, aquel que acude en ayuda de una persona. En un accidente, cuando hay un incendio, cuando hay inundaciones, es el bombero voluntario. Y lo que dijimos los sindicatos, que el servicio de ambulancia es una empresa privada, cubierta con el nombre de bombero voluntario, cuya cuota, y voy a repetir porque parece ser que uno se pone o se opone al funcionamiento de bombero voluntario, yo soy socio de bombero voluntario y pago bastante bien por el servicio. Y también sé que el servicio es buenísimo, que la gente que labura en el servicio de bombero voluntario, denominado bombero voluntario, la empresa privada denominada bombero voluntario, el servicio es muy bueno en lo que hace ambulancia. Eso no lo podemos desconocer. Pero que cada vez se va achicando, cada vez más se va achicando la cantidad de socios que tiene. ¿Y cuál es la solución de bombero voluntario para el señor Noste o el señor del Bianco? Es aumentar la cuota a los que seguimos siendo socios. Esa es la única asociación que tiene. Hemos ido como sindicato a bomberos voluntarios a hacer acuerdos para que atendieran a los afiliados de cada sindicato, sea la parte pública o privada. No, no estamos de acuerdo con eso, porque nosotros queremos que entre la cuota mensual. No queremos acuerdo en forma particular con obras sociales. Eso dijeron los señores que manejan la empresa privada que se denomina Bombero Voluntario. Y yo hablo así porque ya no es más de Bombero Voluntario, es una empresa privada. Entonces, ha habido sindicatos que utilizaron otros bomberos voluntarios que salían más económicos. Hoy un viaje a Santa Fe, bombero voluntario, en forma particular, sale 70 mil pesos. Vuelvo a repetir, nadie niega la capacidad de los trabajadores, de bomberos voluntarios, los que manejan la ambulancia, los que acompañan. Nadie niega eso. El servicio, nadie lo niega. 70 mil pesos. Ingresaron en ese momento dado, solicitada por sindicatos hermanos, bomberos voluntarios de otra ciudad, de San Carlos concretamente, y un pataleo de la gente de Gálvez, y entonces automáticamente los bomberos voluntarios de San Carlos no vinieron más, no entraron más. ¿Por qué? Porque hubo un planteo de bomberos, los gente de Gálvez, que no entraran los bomberos voluntarios, porque era más económico. Entonces, esto se va achicando cada vez más, esto es como un embudo, estamos llegando a que vos tenés embudo en los cuales vamos a desaparecer y algunos vamos a poder pasar el embudo. Pero esa no es la salida para la salud. Por un lado, los sanatorios que no le importa a la gente, que cerraron un servicio tan importante como terapia intensiva, que en los últimos días la terapia intensiva estaba ubicada en una piecita ahí, que era la sala de guardia en su momento cuando te atendían ahí, por el lado de calle Coblín. Esa era una camita, un suelo colgando y un monitor ahí para enchufártelo ahí y ponerte ahí. Esa era la terapia intensiva que tenían. Entonces, por un lado eso. Por otro lado, el 107 que está colapsado porque tiene que tener todos los reclamos que hacen al hospital, tiene que tener todos los reclamos que hace a los accidentes de la calle, a pedido de forma particular, cualquier situación que se da en un domicilio. Y que los bomberos no están de acuerdo ante esos casos. El único caso que atienden los bomberos es a su socio y cuando hay un accidente de tránsito. Colabora. Pero si hay una descompostura en un domicilio particular y el 107 no puede llegar, bombero no va. Lo tengo que decir así, ¿eh? Posiblemente alguno diga, está mintiendo, ¿qué puede decir este acá? ¿Qué sabe este? Es lo que expresaron cada uno de los que estuvimos anoche en la reunión. Y yo no voy a comprometer a quién, digamos, no es que quiero comprometer, pero hay gente que es laburadora y que realmente está dependiendo de un trabajo, no voy a comprometer a esa gente. Los bomberos no van. Si hay un accidente, hasta llegamos a decir un accidente para publicitar a los bomberos, por eso van. Pero directamente, si hay un chico que se ahoga con una moneda en un domicilio, si hay una persona que da un infarto en la calle, no, bombero no va. Entonces todo esto es una situación que lleva a un límite, que a un momento va a reventar, y no queremos sorprendernos con hechos que sean, digamos, digamos concretamente, que lleguen a situaciones extremas. Y no quiero asustar a nadie, no quiero asustar a nadie, pero estamos en una situación muy difícil. Y el poder político, de los cuales algunos faltaron anoche, tiene que hacerse cargo de esta situación. Porque se viene la campaña electoral y lo vamos a ver por las calles, rompiendo puertas, prometiendo cosas. Pero la realidad de Gálvez, en este planteo, queremos ser centro de región y no tenemos siquiera 3 ambulancias para cubrir el hecho de. No tenemos terapia, no tenemos primeros auxilios rápidos a través del sistema de ambulancia. Una sola ambulancia para cubrir un montón de parte de la población. Y si no, tiene que pagar. Y aquel que no puede pagar, directamente se queda colgado, como se dice comúnmente. Por eso, el poder político, cuando antes de empezar a golpear las puertas para prometer cosas a cambio de un voto, que ponga en condición la salud de Gálvez. El hospital quedó claro que no alcanza y tampoco el acuerdo que significa la provincia, nunca, no, por ahora no van a poner ni un servicio, porque por ahí se confundió que el hospital iba a poner terapia intensiva. No, no hay posibilidades. No por el hecho de la infraestructura, porque aparatología se compra, se puede comprar, se arma un ambiente para terapia intensiva, pero no hay terapista, no hay personal capacitado para acudir. Eso anoche lo he expresado, más de un médico lo ha expresado, que estuvieron en esta reunión. Nosotros hicimos una reunión a principio de año en este sindicato, convocando a todo el sector político. Algunos vinieron, otros vinieron, como pasó anoche. Entonces, tengamos en cuenta estas cosas. Tengamos en cuenta que aquí el sanatorio, aún en otros sectores, están jugando con la salud de Gálvez. No le importa. ¿O acaso no está pasando, como yo comento graciosamente con Celina, de la aguja, que quieren con una aguja, primero una aguja para punción, a un compañero de trabajo le quieren cobrar 14 mil, después 7 mil, ahora el médico dijo, todo, yo te la traigo en negro, te cobro 4 mil? Son traficantes los médicos, en algunos médicos en Gálvez, son traficantes. Y han sido sus padres y han sido sus abuelos. Y toda esta camada nueva, que tiene ascendiente dentro del sanatorio, sigue siendo lo mismo, peor. No le importa a la gente. En manos del sector de la salud, en manos del sector político que parece que le preocupa poco, que no alcanza con comunicado, ¿eh? No alcanza con comunicado y salir por la televisión, explicar la situación, bla, bla, bla. Acá hay que determinar la situación, aquí hay que romper la puerta al ministerio, al gobernador, para que determine qué vamos a hacer en Gálvez y la zona con respecto al sistema del 107, qué vamos a hacer con el hecho de que no hay terapia intensiva en Gálvez, porque te puede agarrar cualquier cosa, un ataque. Y si no te subías a la ambulancia y te llevas a Santa Fe y te salvás, también te puede poder morir por el camino por no tener una terapia acá a 2 cuadras. Vayamos pensando como galvenses sin tratar de. Yo no quiero cambiar el mate a nadie ni decir que los bomberos son malos porque estoy mintiendo, o el servicio de bomberos es malo porque estoy mintiendo, pero sí hay una situación de ingresos y egresos que a estos señores que manejan el servicio de la empresa privada que se llama Bomberos Voluntarios, le está sacando una gran tajada y con eso no se puede. Y si aquellos que se van, porque no pueden pagar y recargan la cuota a aquellos que seguimos pagando, y en algún momento se va a terminar eso.